Nosotros lo que estamos haciendo con el polideportivo concretamente, yo he contratado especialistas, asesores y qué sé yo, que nos van a decir en definitiva, y estamos consultando con todas las empresas que se dedican a este tipo de estructuras. Eso nos va a llevar un tiempo, ¿no es cierto? Por eso acá en el presupuesto de este año tiene muy poco dinero, no sé si vamos a alcanzar a hacer algo, ¿no es cierto? Ajá. Previamente vamos a hacer un estudio bien intensivo de qué es lo que, cuál es la mejor solución técnico-económica, ¿no es cierto? Las partidas están asignadas para una cuestión técnica, para analizar esa cuestión. Exactamente, sí. Sí, sí. En cuanto a viviendas, ¿cuánto está previsto? En cuanto a vivienda, nosotros este año estamos entre este año y el año que viene estamos terminando aproximadamente 1.500, 1.600 viviendas. Y hay una propuesta o se está charlando con Nación por el financiamiento de 2.000 viviendas más. ¿El hospital? ¿El acueducto de la obra de daneses? El acueducto de la obra de los daneses, primero salió con media sanción de Nación, autorizando una partida de 1.900, 1.950 millones de pesos a realizar en dos o tres ejercicios, ¿no es cierto? Juntamente con esa partida también salió el acueducto a pico, ¿no? Con una partida o un presupuesto de 1.900 millones, que es lo que habíamos estudiado nosotros, ¿no es cierto? Y una ejecución de dos o tres años, en ese caso también, ¿no es cierto? O sea, eso ha sido aprobado por el Senado la semana pasada y salvo que hubiera un veto de por medio, estaría ya dispuesto el dinero para hacer esas dos cosas. ¿Se ha cambiado el perfil de un año a otro, digamos, porque el primer año no se hacían obras públicas, el año en curso? Sí, no se hacían obras públicas o a lo mejor no se hacían obras públicas de envergadura, pero yo prácticamente acá tengo un resumen donde hemos hecho, déjeme consultarlo y yo le digo exactamente qué. Mientras lo busca, acá el colega le preguntaba por el hospital, ¿no? Hospital. El hospital, o en febrero o marzo, se va a abrir la licitación. La estamos por publicar en estos días. ¿Y eso significa que el año que viene sí se termina? No. Va a tomar el ejercicio del año que viene y el próximo. ¿Te acuerdo su previsión? El tema del megastadio, lo vuelvo a traer con esa cuestión. ¿Usted cree que en el transcurso, en el periodo, en la gestión de Berna puede terminarse? Ese es el compromiso que ha tomado el gobernador en una declaración que hizo a principio de año. Y esperamos cumplir, ¿no es cierto? ¿Para Pico qué hay una obra importante? Acá le canto. Obras que se concluyeron este año, que venían algunas haciéndose el año pasado y otras que licitamos nosotros, 116 obras se concluyeron este año. Sí. Se hicieron y se construyeron, con un monto de 800 millones de pesos. Obras en ejecución hay otras 83 más en este momento, que tienen diferentes grados de avance. Obras licitadas para adjudicar, ya se han hecho todos los papeles y se han hecho la apertura de las licitaciones, estamos adjudicando 57 obras más, con un monto de 1.095 millones. Obras próximas a licitar, 63, con un monto de 1.024 millones. Y obras a presupuestar y en proyecto, 59 obras. Total de obras, 378, estamos analizando entre este año que pasa y el año que viene, con un monto de 4.800 millones de pesos. Esa es obra pública. No sé si es poco o es mucho, ¿no es cierto? El viernes hubo una audiencia pública en Bahía Blanca con respecto al tema del gas y sí. La Pampa avanzó en este sentido, insistió de retirarle la concesión a Camusi. Correcto, sí. ¿Qué está avanzado hasta eso? No, bueno, eso ya nosotros se lo planteamos a Camusi en una reunión que tuvimos meses atrás acá en La Pampa. Por supuesto que no es una decisión de la empresa, sino intervendrá el Enargas y el Estado Nacional para decidir si eso es posible o no es posible, ¿no es cierto? ¿No están de acuerdo con respecto al tema del plan de inversiones que han presentado? ¿Quedaría muchas viviendas sin conexiones? Con el plan de inversiones que han presentado, sí, exactamente, no estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Porque es muy sencilla la explicación. Acá cuando se hicieron los gasoductos, los pagó el Estado Nacional, ¿no es cierto?, o el Estado Provincial. Todas las modificaciones, ampliaciones que ellos las ha pagado el Estado. Y ahora están proponiendo un plan que también tiene que pagar de alguna forma el Estado. No, nosotros no creemos que eso tenga que ser así. ¿Cuál es la situación de las empresas en general, digamos, que tienen obras públicas en la provincia? Mire, hasta ahora no conozco planteos así puntuales de que algunas pueden estar, digamos, con alguna dificultad, no sé, pero no conozco ningún planteo. ¿Han pedido redeterminaciones de precio? Las redeterminaciones de precios son automáticas. Hace 10 años que se vienen haciendo redeterminaciones automáticas, son establecidas por ley y es obligatorio implementarlas, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna consideración respecto de el juicio oral y público que se va a llevar a cabo contra el ex ministro Varela? ¿En el estadio? No. ¿Ninguna opinión? Salvo lo que he leído en el diario, digamos. ¿Alguna opinión que pueda aportarnos? No, porque tendría que conocer bien el tema y no desconozco qué. ¿Por qué se lo ha citado, no es cierto? En principio el tema del megastadio no pasa principalmente por una cuestión de plata, sino para ver cómo se termina, digamos. Por todo, pasa por plata también, pero fundamentalmente yo he estado en alguna reunión acá relacionada con ese tema, cuando se estaba casualmente el tema de Varela, se estaba ventilando ese tema. Y hubo diputados que me dijeron que ellos no dejarían entrar al megastadio sus hijos por temor a la fundación y qué sé yo. Yo en ese sentido opino que yo no estoy preocupado por la fundación, porque la fundación que tiene el megastadio es con pilote a una capa suficientemente resistente que nos da la seguridad absoluta de que eso no va a fallar. Nosotros estamos preocupados por el diseño del techo que tenía que hacer la empresa, ¿no es cierto?, porque era obligación por contrato y fracasó en varias oportunidades. Entonces, ahora no queremos que nos pase lo mismo que le pasó a la empresa. Por eso que estamos contratando especialistas en ese tipo de estructuras y que nos den una solución no solamente técnica buena, sino también económicamente. ¿Y un techo más simple se va a hacer? ¿Una estructura más simple? No estamos totalmente con la decisión final. Casualmente esto que estoy diciendo apunta a tomar esa decisión. ¿Y esas empresas son de afuera? No sabemos. Generalmente hemos consultado a empresas que no son de acá. Por ese tipo de estructura, ya sea de Buenos Aires, Córdoba, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Es un gran dolor de cabeza el megastadio? Tal como se ha presentado, yo fui el que lo licité, ¿no es cierto? Y esto estoy hablando del año 2006, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ha sido un dolor de cabeza para nosotros, sí. Hubo un informe del Diario de la Nación el último día, duro, bastante duro, no sé si lo ha leído y cómo lo han tomado. No, lo desconozco el informe. ¿Qué relacionó con qué? No, y hablando justamente de una de las obras inconclusas que hubo, que lleva tanto tiempo y que no se hizo, que no se terminó. Sí, no sé cómo lo plantean al gozo, pero lo voy a tratar de leerlo o conseguirlo y ahí voy a tener una opinión, ¿no es cierto? Ministro, le repito, porque le hice la consulta hoy, para Pico, es una obra importante.